¿Qué tal, amigos? Muy buenas noches. Qué gusto saludarlos. Yo soy Roberto Cruz y le doy la más cordial bienvenida a una emisión más de Fórmula en los Negocios, la fórmula del éxito. Gracias por acompañarnos en este lindo viernes. Gracias a Dios es viernes. Viernes lluvioso. Toda la semana hemos tenido bastantes lluvias. Hay que estar precavidos, hay que mantenerse informados. Nada relevante en cuanto a tormentas y huracanes. Sí, lluvias. Todavía estamos en la plena temporada de lluvias. Pero pues hay que, como siempre les he dicho, mire, hay que limpiar los pozos porque se acumulan las hojas y hay que mantenerlos limpios, pues para que los encharcamientos se deshagan rápidamente. Así es de que. Y también cuídese, por favor, todavía estamos en números altos de pandemia. Hay que cuidarnos, hay que evitar aglomeraciones, hay que evitar en lo posible salir de casa. Y si sale, use cubrebocas todo el tiempo, cubriendo nariz y boca, sana distancia y lavado de manos. No vamos a dejar de insistir en este proceso porque pues tal parece que nos está ganando la pandemia por algunos negligentes que no quieren hacer caso de la sana distancia y el uso de cubrebocas. Por eso los números que todavía tenemos. Y bueno, y por eso también algunas de las, pues yo he escuchado aquí hasta en el pueblo, fiestas. No puede ser que a estas alturas no hagan conciencia de que tenemos que ganarle a la pandemia. Porque mire, y vacúnese, por favor. Porque mire, lo comentaba yo el otro día en el programa, si no logramos abatir los contagios, estos van a generar nuevas cepas. Y esas nuevas cepas, alguna de ellas, va a ser verdaderamente inmune a las vacunas. Así es de que imagínese usted todo el esfuerzo de vacunación echado a perder por no cuidarnos. Pues yo creo que no es justo y que no vale la pena correr ese riesgo, porque pues un virus que mute y que ya no le sirva a uno las vacunas, pues eso sería una verdadera tragedia. Así es de que a seguirse cuidando y vacunarse, por favor. Y bueno, bienvenido, estamos transmitiendo en Radio Fórmula de Yucatán 94.5 de FM, allá en la cabina del control técnico Juan de Dios Rincón, gracias por eso. También en el control musical, ya sabe que nos gusta buena música, buen rock and roll en los cortes comerciales. Esta noche en la transmisión desde nuestro estudio virtual de Fórmula en los Negocios, me acompaña Laura Alcalá Oliver en la conversación de esta noche. ¿Cómo estás, Laura? Qué gusto saludarte. Hola, Robert, un gusto saludarte, un gusto saludar a nuestra audiencia, esperando se encuentren bien, hayan tenido una buena semana productiva, llena de pues abundancia y que sobre todo tengan salud, que se hayan cuidado y que se sigan cuidando, y esperando que ya tengan sus planes para este fin de semana, aunque va a estar un poco lluvioso. Está pronosticado lluvias en la tarde. Ya sabes que se conforman las tormentas aquí en la península. La mejor manera de remediar días lluviosos es unas buenas palomitas y unas buenas películas para ver, siempre y cuando no se te vaya la luz, ¿verdad? Bueno, pues sí. o se te inunde la casa, pero fuera de eso, palomitas y películas, Robert. Pues sí, tienes razón. Pero bueno, hay que disfrutar. Ya vamos por el último. No, ¿cuál? Todavía octubre, falta y noviembre. Octubre. No, noviembre no, solo octubre. No, noviembre. Hasta donde la temporada de huracanes termina el 30 de noviembre. Ay, no me digas eso. El otro día lo googleé y decía de junio a octubre, no noviembre. Pero bueno, vamos a ver. Esperemos que, bueno, de lluvias, pero bueno, es época de huracanes, ciclones, etcétera. Así que todavía seguimos con estas amenazas del clima, así que tomen sus precauciones y cuidados. Y pues bueno, ¿qué más les puedo yo decir después de tener experiencias difíciles con el clima? Lo único que puedo hacer es recomendarles que tomen sus precauciones y pues, como dirían los españoles, con la barbilla en alto, y a enfrentar los malos tiempos con energía y con la mayor positividad que uno pueda y resolver los asuntos que haya que resolver. Pues sí, y tienes razón, y yo creo que estás tocando un tema relevante porque ya nos tenemos que hacer cargo del calentamiento global. O sea, las tormentas han sido cada día más frecuentes, más fuertes por el calentamiento global. Y el calentamiento global está en nuestras manos reducirlo o detenerlo o que no nos impacte tanto. ¿Cómo? Disminuyendo nuestra huella de carbono, que quiere decir no contaminar tanto. Y eso, pues cada quien en su ámbito, amigos, tenemos que hacer ese plan, separar la basura, no usar plásticos de primera ocasión, no contaminar, si puede, cómprese un coche híbrido, etcétera, etcétera, etcétera. Pero pues está en nuestras manos también esa parte del calentamiento global. Pero bueno, ¿qué el tema de hoy interesante, Laura? Muy interesante, Robert, porque fíjate, tiene mucho que ver con lo que hacemos aquí en Fórmula en los negocios. Y déjeme decirles que el tema es comunicación y liderazgo y la importancia de cómo se comunica un ejecutivo empresarial en los medios, que esté preparado, que tenga conocimiento de técnicas de comunicación, que esté muy bien enterado o que tenga muy claro el mensaje que da la empresa al público, ya sea consumidores, prospectos, a que sean consumidores, y bueno, todos estos stakeholders, como se les llama, que son proveedores, todos los que tengan o estén involucrados con la empresa o con la marca. Y que la importancia de que el CEO o el gerente o los miembros, yo diría todos, tienen que tener muy claro cuáles son, sí, sobre todo los que son susceptibles a ser entrevistados o que den su opinión sobre la empresa, que estén bien entrenados, que tengan bien puesto la camiseta, Robert, y que sobre todo puedan dar el mensaje correcto o que pretende la empresa dar. Y fíjate que eso es algo que muy pocas empresas cuidan. En su día a día, con las carreras de salir adelante, pues a lo que menos prestan atención es a cómo su gente se expresa de la empresa. Y creo que cometemos un grave error de no tomar eso en cuenta. Claro, el cómo la gente que trabaja en una empresa se expresa de ella, involucra muchas cosas. Claro. Involucra, pues, el tipo de liderazgo que tienen, el tipo de ambiente que hay, la manera en que la empresa los trata, porque todo esto, pues, es un sistema que se alimenta de esta misma, pues, ambiente circular que hay. Entonces, bueno, si no hay algo bien establecido en la empresa, pues difícilmente un colaborador de la empresa pueda expresarse bien de su misma empresa. Y ahí es donde empezamos con la falla, Robert. Me parece muy interesante que marcas importantísimas, estaba yo revisando las marcas más relevantes que hay y que son actualmente, por ejemplo, Apple, está Coca-Cola, está Google, está Microsoft, IBM, Toyota, Samsung, ¿Qué? McDonald's, Amazon, Disney, en fin, y que pues de algún modo si han logrado tener el éxito que tienen hoy en día es porque han sabido comunicar su mensaje, han sabido mandar esa información al exterior de lo que son ellos, de lo que es su esencia y de que la gente que colabora con ellos de alguna manera pues tiene bien puesta la camiseta. Totalmente de acuerdo contigo. Y fíjate, déjame agregar a lo que dices, que es el marketing de contenidos el que rige ahora en los medios digitales. El marketing tradicional de anunciarte en redes sociales, de poner anuncios y comerciales, pues eso no es contenido, amigos, sigue siendo publicidad y eso no impacta en las redes sociales. Lo que impacta en las redes sociales es el compartir contenido de calidad para impulsar el liderazgo de las empresas. Y eso lo hacen, pues tienen esos encuentros, lo tienen los directivos, todo lo que mencionó Laura. Por eso se debe de preparar la empresa ahora para tener un resultado positivo con respecto a estos procesos de comunicación, sobre todo en los medios digitales. Y bueno, Radio Fórmula en los negocios, al estar transmitiendo ya la mayoría de sus programas en redes sociales, pues nos convertimos ya en un medio digital y estamos incluidos en este nuevo marketing de contenidos. Vamos a un corte comercial, no se me vayan, ahorita regresamos. Bien, amigos, regresamos aquí a Fórmula de los Negocios, la fórmula del éxito. Gracias por acompañarnos en este lindo viernes. Mira, es viernes caluroso, todavía estamos, aunque ha bajado con los aguacerazos, pues llegó a bajar la temperatura hasta 23 grados, 24 grados. Así es de que pues ya estamos saliendo de la parte alta de la temporada de calor, pero de todas formas, viene el fin de semana. Tiene que ser crioterapéutico, así es de que no se le olvide a usted cargar su hielera bien equipada para donde quiera que usted vaya. Así es de que, y a disfrutar el fin de semana tan, tan querido. Bueno, estamos en el mes patrio, hay que ir planeando ya la pozoliza, hay que ir planeando ya el festejo de 15 de septiembre. Así es de que, pues, todo crioterapéuticamente bien armado. Pero bueno, déjeme darle una recomendación antes de continuar con nuestra conversación de esta noche. Línea Peninsular es una empresa naviera de servicio de envío de carga. Esta empresa fue fundada en 1984. Actualmente cuenta con 4 barcos de contenedores que sirven a la península de Yucatán en México, con rutas desde Panama City, Tampa en Florida, Houston, Texas, Altamira, Tamaulipas, Tuxpan, Veracruz, Progreso, Yucatán. Mire, sus buques cuentan con una alta confiabilidad y eficiencia. Si usted tiene oportunidad de visitar el puerto de altura de Puerto Progreso y visitar y ver estos barcos, son verdaderamente impresionantes la capacidad de carga y el tamaño que tienen. Y bueno, Línea Peninsular toma todas las medidas necesarias para mantener el más alto nivel de seguridad, tanto en sus instalaciones portuarias como en los buques, para así mantener la seguridad de la carga y que la entrega sea oportuna a su destino. Cuenta con un servicio personalizado, embarques puerta a puerta, carga en contenedores secos y refrigerados, así como carga sobredimensionada, todo para maquinaria, equipo especializado, etcétera. ¿Tienes envíos de carga pendiente? Márcales 9699-355519 o métete a su página www.lineaships.com. Y bueno, regresamos aquí al estudio virtual de Fórmula en los Negocios. Me acompaña Laura Alcalá Oliver, coach certificado Newfield Network, con este tema de comunicación y liderazgo. ¿Con qué seguimos, Laura? Claro que sí, Robert. Y bueno, este tema tan importante de la comunicación y pues el liderazgo, pues es, por ejemplo, aquí se cita algo importantísimo, que sin importar cuál sea la función de un ejecutivo, cuando se trata de la reputación corporativa, pues todos pueden cumplir una función clave en la estrategia de comunicación externa para ayudar a construir una marca fuerte, ¿ok? Claro. Entonces, aquí pues vamos a hablar de algunas actividades que son las más comunes. Y por ejemplo, la primera es posicionar a la empresa por medio del liderazgo de pensamiento, que es lo que tú hablabas, que son el marketing de contenidos. Mucha gente dirá, bueno, ¿qué es eso? Pues es simplemente cuando se habla de un tema que es relevante, que es importante, como por ejemplo la responsabilidad social, que es la que tienes ahí con segmentos research cada 15 días los lunes, en las que participa Keken, Fundación Echazarreta, en fin. Y que pues, el tema central pues, es ese, el de responsabilidad social. Sin embargo, hay otros temas importantes, como son, pues no sé, la innovación, el desarrollo tecnológico, como son en el caso de las empresas que se dedican a desarrollar software, etcétera, que sus temas centrales se enfocan a ese desarrollo y que de alguna manera logran ese liderazgo de pensamiento al hablar de estos temas relevantes y que acontecen hoy en día. Y bueno, esa es una manera de empezar a hacer estas actividades, de lograr esa comunicación de liderazgo y hacer una marca más fuerte, o sea, que el nombre de tu empresa empiece a sonar más y empiece a crear esa confianza, que empiece a crear ese interés de la gente que escucha el nombre de la empresa. Correcto, fíjate, ejemplos pusiste claros del influencer marketing, pero tenemos a nuestros amigos de Aditimper. Ah, por supuesto. El CEO de Aditimper, Mario Gamboa, que le mandamos un saludo, pues viene y nos platica sus experiencias y que son muy, es un testimonio muy valioso para los empresarios. Otra empresa que tenemos con este contexto es National Soft, que también viene y nos platica de sus experiencias y de todo lo que desarrollan ellos, y eso son los líderes en el mercado, cada uno de ellos en el ámbito en el que están. Y esto es el liderazgo de pensamiento, pues que hoy a través de los medios digitales tenemos que aprender a sacarles provecho a los empresarios, ¿no? Es importante esta parte que mencionas porque puede ser la diferenciación que se busca en el mercado, porque hoy, amigos, pues los consumidores somos más exigentes. Hoy los consumidores buscamos empresas que verdaderamente nos aporten ideas novedosas, ideas sustentables, productos que no nada más es la competición en precios, sino productos que verdaderamente nos sean para el bien común, para evitar compartir la ecología, etcétera, ¿no? Totalmente, Robert. Y el hecho de estar pues en los medios, de tener ese liderazgo de pensamiento, compartir información valiosa, útil hacia los que escuchan o a la comunidad, pues se genera, como dije anteriormente, pues se genera la credibilidad, se eleva el perfil de la organización, se crea una autoridad, se posiciona la marca pues como el mejor de su área o el más conocido y también una mano confiable a considerar. Entonces, cuando tú los escuchas y los ves, y te decía yo hace rato que, pues, por ejemplo, las marcas más relevantes, ¿cómo lograron ser lo que son hoy en día? Y hablamos de, ¿quién no ha escuchado de Apple, de Amazon, de Google, de Microsoft, de Samsung, de Walmart, de Facebook, de todos ellos que han logrado ese posicionamiento y no solamente por el récord en sus ventas, sino porque han procurado afianzar la confianza de la gente? Hemos escuchado de situaciones difíciles por las que algunas de estas marcas han pasado y han rectificado y todavía aprovechando ese error que tuvieron, pues volvieron a captar a clientes. Por ejemplo, cuando pasó lo del Samsung que explotaba ese teléfono, no sé cuál, pero sí era Samsung. Hoy en día Samsung está pues por arriba de los millones que genera una Coca-Cola, por ejemplo. Bueno, qué buen ejemplo pones, porque todos esos líderes que son los ejecutivos o los CEOs, los reconocemos porque los vemos en los medios digitales, los vemos en Facebook, los vemos en Twitter, los vemos con esas participaciones, dando discursos, dando comunicados, o sea, hacen un marketing de contenidos muy preciso y por eso logran pues los éxitos de los que estás hablando, ¿no? Entonces, es importante, amigos, que reflexionemos sobre el potencial del marketing de contenidos. Y bueno, pues, válgame el guayabazo de lo que nosotros podemos ofrecerles en Fórmula en los Negocios, ¿no? Pero bueno, es interesante cómo ustedes pueden participar con nosotros en este marketing de contenidos. Pues mire, nosotros le ofrecemos las entrevistas, el participar en mesas de plática, en participar en todos los proyectos que tenemos dentro del programa que están orientados precisamente a ese marketing de contenidos. Y bueno, pues siguiendo, echándonos porras nosotros mismos, pues el 2020 recibimos el premio, el reconocimiento a la marca de marketing de contenidos aquí en regionalmente, que Segmento Research hace cada año. Y pues nos dieron el honor de recibir este reconocimiento de la mejor empresa en marketing de contenidos del 2020. Así es de que pues eso es algo que lo invito a reflexionar con nosotros. Vamos a un corte comercial, no se me vayan, ahorita regresamos. Bien, amigos, regresamos aquí a Fórmula de los Negocios, la fórmula del éxito. Gracias por acompañarnos en este viernes. Gracias a Dios, es viernes y hay que disfrutarlo. Miren, si bien tenemos programadas lluvias todavía en las tardes principalmente, pero pues va a estar despejadón, calurosón, como para irse a la playa. Y bueno, ya sé que se acabaron ya las vacaciones, ya muchas escuelas regresaron a clases, aunque escuchaba yo los reportes y pues muchos papás todavía decidieron no mandar a sus hijos a la escuela, lo cual, déjeme decirle, los felicito. Yo creo que las autoridades deberían de plantear un proyecto completo, integral, para verdaderamente enfocar y sacarle el jugo a la tecnología para continuar con la educación remota, que yo creo que es algo que si bien la pandemia nos obligó a ello, pero creo que es algo que tenemos que desarrollar. Yo le aseguro que en el mundo así va a ser. Las grandes universidades, antes de la pandemia, ya venían desarrollando todo este conjunto de cursos y de educación a través de Internet. Universidades como el mismo Stanford o las universidades las más prestigiadas, todas ya tienen cursos en línea, que usted puede cursar hasta una carrera completa en línea. Entonces, yo creo que nuestras autoridades, con respecto a la educación, tenemos que llevar a nuestras escuelas a esa transformación digital y sacarle jugo a la tecnología. Pero bueno, eso es un futuro en el que tendremos que trabajar. Y enhorabuena a los papás que todavía respetan a sus hijos y ojalá que el gobierno ya decida vacunar a los niños menores de 18 años. Es, creo yo, una injusticia y que no lo hagan simplemente por cuestiones ideológicas, políticas, y pues eso no lo debemos de permitir. Pero bueno, antes de continuar con la conversación de esta noche, déjeme darle una recomendación de nuestros amigos patrocinadores. Aditimper, construyendo confianza. Gracias a la confianza de nuestros clientes, Cumplimos 25 años a tu servicio, ofreciéndote mucho más que pinturas e impermeabilizantes. Somos una solución integral a tus proyectos de construcción y remodelación, ya que te ofrecemos los mejores aditivos para concreto, las mejores soluciones para la humedad y el salitre, soluciones a tus problemas de calor y muchas opciones para embellecer tu hogar con los acabados texturizados de las mejores marcas. Mire, Aditimper maneja más de 80 marcas, si no es que más. 25 años de experiencia nos respaldan en la venta de nuestros productos y servicio. Por eso hoy estamos más cerca de usted en nuestras sucursales, en Montecristo, en Verona, en Periférico, en Chuburná, en Royal Cauquel, en Altabrisa, en Progreso y en Valladolid. Así es de que, y valga, les mandamos un saludo a nuestros amigos de Progreso y de Valladolid. Aditimper es una empresa 100% yucateca construyendo confianza. Aditimper. Y bueno, regresamos aquí al estudio virtual de Fórmula en los Negocios. Me acompaña Laura Alcalá Oliver, coach certificado Newfield Network, con este tema tan importante, amigos, de comunicación y liderazgo. ¿Con qué seguimos, Laura? Claro que sí, Robert. Y bueno, otro punto importante que pues son de las actividades más comunes que se pueden hacer para lograr este pues liderazgo de pensamiento y una buena comunicación por parte del ejecutivo de la empresa, pues es participar en encuentros con medios de comunicación. Ahí está, mira, sí. Lo decíamos bien. Y bueno, por ejemplo, las noticias en líneas, las redes sociales, pues han provocado que este ciclo de noticias sea de una manera muy rápida, más que en cualquier otra época de la historia, por las redes sociales, por la digitalización. Sí, Twitter es verdaderamente impresionante cómo ya Twitter se convirtió en un medio de comunicación, noticias, de noticias. Y sobre todo de noticias. Así es. Sí, entonces, pues todo esto requiere pues que hayan expertos preparados en todo momento. O sea, claro, que alguien que represente a la empresa esté jugando un papel en los medios importantes para que el nombre de esa empresa pues esté vigente, sea un líder de opinión, esté al tanto de los sucesos y que esté opinando, porque de esa manera también se construye esta credibilidad y esta confianza por parte de las marcas. Entonces, pues esto hace que sea importante una capacitación en los medios para estos líderes empresariales. O sea, ya no es solamente su parte ejecutiva en la empresa, sino que tengan esta capacidad de comunicarse, que tengan este entrenamiento en los medios para que sean esta portavoz de la empresa, Robert. Y yo agregaría acá, pues, que los mismos colaboradores en la empresa hay que tener cuidado también, o sea, tener el cuidado con los colaboradores de también entrenarlos. Yo me acuerdo en alguna ocasión que vimos, no sé, que me parece que vi algún reportaje, no, mentira, de experiencias vívidas. Aquí la Coca-Cola llegó a ser una bandera así yucateca, lo sigue siendo tal vez ya menos por todos los males que causa este tipo de bebidas, ¿no? Ya no solo la Coca-Cola, cualquier pues bebida azucarada y sintética, por decirlo así, ¿no? Porque son sintéticas a fin de cuentas, no naturales. Pero en una época yo me acuerdo que ejecutivos de Coca-Cola, pobre de la persona que osara ponerle frente de él una bebida que no fuera Coca-Cola o que fuera de la oposición, inmediatamente la quitaba. Si, por ejemplo, si fuera una Pepsi, ¡ay! Que era una ofensa para alguien que trabajaba. Y te estoy hablando de aquí de Yucatán. Ah, no, claro. Es más, era dentro de la cultura empresarial de Coca-Cola. Y por supuesto, los mismos colaboradores traían esa marca puestísima y decían, claro, pero ni loco, ni que me vean, ni que me tomen una foto, ni que nada con la competencia. Tenía que ser la marca para la que ellos trabajaban. Entonces, este es un claro ejemplo de cómo involucran a sus mismos colaboradores y que lleven bien puesta la camiseta. Los medios en los que lo hacían, no lo sé. No sé si estaban bajo amenaza de ser despedidos. No, bueno, pero bueno, que también todo eso ha cambiado, porque lo que se busca es reforzar esa credibilidad y más que nada que las personas que colaboran en esa empresa estén comprometidas y realmente su pensamiento vaya alineado a, pues, a la empresa. Claro. Y bueno, aquí es interesante, amigos, ver la transformación del marketing, la transformación de la publicidad, sobre todo en los medios digitales, ¿no? A convertirse en este marketing de contenido, en esto que le llamaste liderazgo de pensamiento, que es el nuevo marketing, amigos. La manera tradicional de hacer publicidad, pues vean, ¿te acuerdas cuando los periódicos eran los reyes de la publicidad? De la información y de la publicidad. Hoy ya no. Los periódicos. Nadie se anuncia. Anuncian. Sigue circulando el periódico, claro. Pero ya no cumple esa función. Entonces, amigos, pues aquí la invitación a entrar a este contenido, a este artículo. Nosotros subimos los artículos a nuestro portal para que usted los pueda bajar, los pueda leer, los pueda comentar y establezca una estrategia de marketing de contenidos en su empresa. Esa es la invitación y bueno, estamos nosotros para servirle en ese contexto, pero es importante posicionar a la empresa en este liderazgo de posicionamiento a través de los medios de comunicación, pues que hoy por hoy son los que rigen y son los vigentes en la cuestión del mundo digital. Por eso también nosotros, amigos, ya la mayoría de los programas de lunes a jueves, por lo menos estamos en las redes sociales, en Facebook, llevando todo este marketing de contenido del que Fórmula en los Negocios, pues repito, ha recibido hasta un premio por ello. Pero bueno, vamos a un corte comercial, no se me vayan, ahorita regresamos. Bien, amigos, regresamos aquí a Fórmula de los Negocios, la fórmula del éxito. Gracias por acompañarnos. Lindo viernes, a disfrutar el viernes, el fin de semana. Tan afamados que se han vuelto los viernes. Sobre todo, pues miren, los que estamos todavía en cuarentena, pues los viernes se vuelven algo espectacular, a disfrutar de la casa, disfrutar de cocinar, disfrutar de... Pero pues procurando todavía quedarnos en la sana distancia, tenemos que ganarle la batalla a esta pandemia, que todavía seguimos en pandemia, seguimos en restricción de movilidad, seguimos todavía en restricciones en los restaurantes, creo que andan en el 50%. Así es de que, amigos, cumplamos con la sana distancia, la protección, cubrebocas, tenemos que ganarle a esta pandemia. Y vacúnese, por favor, vacúnese. Ya sé que vamos muy lentos en el proceso de vacunación, pero bueno, pues es el ritmo que nos ha marcado el gobierno federal y pues ni manera. Ojalá, yo no sé, algo que los hiciera reaccionar para que, mire, tanta capacidad que a través de las empresas, a través de las farmacias, consultorios médicos, pudiéramos tener para vacunar a mayor cantidad de gente, pero bueno, otra vez por cuestiones ideológicas, políticas, este gobierno federal pues no avanza en ese camino. Pero bueno, ya lo pagarán la historia. Pues sí, porque la verdad están cometiendo graves errores en ese sentido. Pero bueno, me acompañan Laura Alcalá Oliver, coach certificado Newfield Network, y nos trae un consejo seguro. ¿Qué nos traes, Laura, esta noche? Claro que sí, Robert, y recordarle a la audiencia la importancia de tener y contar con un seguro de gastos médicos mayores. Y si tienes 64 años o menos y no padeces ninguna enfermedad crónica y alguna vez pensaste en comprar un seguro de gastos médicos mayores, ahora es cuando. El mejor beneficio que te da un seguro de gastos médicos mayores es la tranquilidad de contar con una atención médica oportuna y que te cubra tus gastos hospitalarios. Hoy en día existen muchas compañías de seguros y una gran variedad de alternativas para tener ya asegurados tus gastos médicos y hospitalarios. Así que pues acércate a nosotros, pregúntanos qué opciones hay, elige la que más te convenga. En Alcalá Olivera Asesores en Seguros estamos para escucharte, atender tus inquietudes. Así que llámanos o mándanos un WhatsApp al 9991-224716 o escríbenos a segurosconlaura@hotmail.com. Alcalá Olivera Asesores en Seguros, compartiendo una tranquilidad segura. Ahí tiene usted, hágale caso a Laura. Y mire, llámele, hasta has hecho una conversación interesante sobre la protección que debe usted tener para su empresa, para su casa, para la salud, etcétera. Y bueno, regresamos al tema, este tema tan interesante de comunicación y liderazgo, el lado B del ejecutivo empresarial, el lado B del ejecutivo moderno, diría yo, del empresa, de los ejecutivos en esta época. Y sobre todo, mire, la pandemia, porque la pandemia nos encerró en casa, home office, y pues la comunicación y el liderazgo a través de los medios digitales tiene que ser algo más importante. Se acabaron los días en que los ejecutivos y sus equipos de trabajo podían mantener un perfil bajo. Se acabó de aquellos jefes que tenían 3 secretarias para llegar y la puerta cerrada en su oficina, y si les marcabas por teléfono, pues nada más no te contestaban jamás. Eso se acabó, amigos. Los usuarios de internet siempre están escudriñando el comportamiento de las marcas y pocas veces olvidan una historia amarga. Ese es un fenómeno duro y fuerte del internet. Es por eso que los ejecutivos deben formar parte proactiva en un plan para publicar contenido de marca y pensar en todas y cada una de las comunicaciones externas que emiten en línea. Mira, déjame decirte que Ken tiene una dirección completa de sustentabilidad y comunicación, porque ellos preparan a sus gerentes para qué decir, cómo decirlo, y no por limitar la información, sino para precisar ese contenido que deben de tener. Y bueno, yo los invito, amigos, escuchen a Keken, está aquí con nosotros los lunes cada 15 días con temas precisamente de este liderazgo de pensamiento. Me gustó esa frase. Y fíjate, Robert, que después de todo, no solo el público en general está atenta a las publicaciones digitales, las inversiones, y en gran parte también pues basan sus decisiones en la reputación de un director ejecutivo, tanto que esté online como en offline, que eso es lo que cita aquí en este artículo. Y fíjate que lo hemos visto de escándalos que de repente pues suceden y que, pues resulta que es el ejecutivo de tal marca o de tal empresa. Y en ese momento, ¡pum!, cae la credibilidad en la empresa. Ah, claro. Entonces, como bien lo dice aquí, tanto online como offline, tienen los colaboradores de una empresa, sobre todo de niveles muy altos y que son portavoces de la marca, son los que más tienen que cuidar, pues su vida, su ejercer en la vida, vamos a ponerlo así. El ejemplo que están poniendo bajo el ejercicio que hacen, si están cumpliendo con lo que están comunicando, si están siendo ejemplo de eso que comunican. Y aquí lo dice, también se cita una frase de Benjamin Franklin que me pareció maravillosa esta, que dice, Se necesitan muchas buenas obras para construir una buena reputación y solo una mala para perderla. Ah, mira, sensacional la frase. Se necesitan muchas buenas obras, dijiste. Para construir, obras. Para construir una buena reputación y solo una mala para perderla. Porque esa mala, pues, la estarán platicando, comunicando, repitiendo, claro, por lo menos por un buen rato. Esto me lleva a reflexionar en que muchas marcas te mienten. Te mienten en la publicidad, te mienten en los comunicados, te mienten. Sí, o te dan a entender de una manera muy ambigua. O te engañan, y pues. Te dejan a tu interpretación. Ah, si tú lo interpretaste, pues es tu problema, ¿no? Pero eso va en contra, porque claro, es una obra, mal. Es una mala es, obra. Es un pecado, ¿no?, de omisión. Pues, o sí, pues, sí, pues, no, porque decirlo. Lo dejaste así a medias y dejaste que se interprete lo que sea. O querer sembrar, exactamente lo que dices, ¿no? Querer sembrar algo que no es así, ¿no? Y entonces, pues ahí tienen ustedes en dónde puede llegar la reputación de su empresa. Pero bueno, ¿quién es el rostro y la voz de tu marca? Eso es importante, amigos. Que reflexionen. ¿A quién escoge usted como dueño del negocio? Si no es usted, ¿a quién escoge para que hable de su marca? ¿Quién humaniza la marca? Porque también este tema de humanizar el negocio lo hemos hablado aquí en el programa. Y hemos hablado del bien común, hemos hablado de la sustentabilidad, que es una parte de humanizar la marca. No nada más es la ecología, la sustentabilidad. El otro día ya tuvimos un programa con ese tema. Mire, ya sea el director general, el CEO o el líder de C-Suite, dice, un enfoque estratégico para posicionar a los altos ejecutivos como líderes de pensamiento de la industria puede diferenciar a tu empresa de la competencia, generar lealtad de los clientes y lograr una brillantez rentable. Ahí está. O sea, generar la lealtad de los clientes. Que esa es la parte importante. Ese es un punto clave. Reforzar los que tienes. Cuando tú generas una lealtad de los clientes, es cuando más atraes a nuevos clientes, porque tus mismos clientes se vuelven los que recomiendan, tus portavoces. Claro. No, y bueno, si tienes... Tus vendedores, prácticamente. Si, correcto, y si tienes un buen plan del marketing de contenidos, pues la gente te va a conocer íntimamente como empresa y pues eso te debe de redituar en todo esto, ¿no? Pero bueno, ¿te gustó el tema? Buenísimo, creo yo. Excelente, pues contáctense con nosotros a contacto@formulaenlosnegocios.com.mx y conviértase usted en un líder de opinión posicionando su marca. Muy bien. Bien, amigos. Gracias, Laura. Bien, amigos. Esto fue una emisión más de Fórmula en los Negocios, la fórmula del éxito. Porque recuerda, tener un negocio debe de darte mejor vida. Yo me despido. Pásela bien. Buenas noches. Nos escuchamos mañana, 2:00 p.m, por esta misma emisora.